Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes, a esta hora iniciamos los servicios informativos de Radio Ubrique, destacando que el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una propuesta de apoyo al pueblo saharaui. En ese acuerdo se solicita al Gobierno de España que cumpla con su responsabilidad para poner fin al proceso de descolonización del Sáhara Occidental, inconcluso desde 1975, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. La propuesta de acuerdo ha sido llevada a Pleno desde la Federación de Asociaciones en Defensa del Sáhara Occidental y recibía el apoyo de todos los grupos municipales. La parte dispositiva del acuerdo dice así, hablamos. En el año en que la Organización de las Naciones Unidas cumple 70 años, organización internacional principal creada para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y siendo uno de sus principales objetivos mantener la paz y la seguridad internacionales. Transcurridos 40 años desde el abandono por parte de España del Sáhara Occidental y siendo en la actualidad un territorio no autónomo pendiente de descolonización, sometido además a una ocupación por parte de Marruecos, correspondiendo a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización y teniendo el Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva acorde con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Los grupos políticos que suscriben esta moción al amparo de la legislación vigente presentan la siguiente propuesta al objeto de su debate y aprobación si procede por el Pleno de la institución. Primero, instamos al Gobierno español en su calidad de potencia administradora de jure, miembro del Grupo de Países Amigos del Secretario General para el Sáhara Occidental y miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el mandato 2015-2016, a cumplir con su responsabilidad para poner fin al proceso de descolonización del Sáhara Occidental, inconcluso desde 1975, mediante la celebración de un referéndum que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui. Defender la doctrina consolidada de las Naciones Unidas en materia de descolonización y territorios no autónomos para los que rige la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instaura el establecimiento de un Estado soberano independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo, constituyen las formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo, siendo ese el contenido de la autodeterminación. Velar, en defensa de la paz y los derechos humanos, por la atribución a la MINURSO, misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, única presencia de Naciones Unidas en el territorio, de competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui. Dirigimos el presente acuerdo a la Casa Real Española, a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio Español de Asuntos Exteriores y a la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista? Bien, por parte del Grupo Andalucista vamos a apoyar esta propuesta y lo único que queda es mostrar nuestra solidaridad con el pueblo saharaui en estos momentos. Gracias. Por parte del Grupo Popular también vamos a apoyar esta propuesta. Grupo Socialista. Bien, pues esta propuesta viene ya casi con carácter anual. Hay que reconocer que en Ubrique hay una asociación del pueblo saharaui que está bastante implicada con este pueblo y que a través de la Federación de Defensa del Sáhara Occidental se nos hace esta propuesta. Por tanto, nosotros no vamos a poner matices, entendemos que son colectivos que conocen perfectamente el territorio, que creen saber por dónde pueden ir las líneas de actuación para resolver este conflicto tan importante y, por tanto, nosotros respetamos eso y lo vamos a votar a favor. Gracias. En la sesión ordinaria del Pleno del pasado miércoles, además, se aprobaba por unanimidad el expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario necesario para asumir el pago del 24% de la paga extra de diciembre de 2012 que no percibieron los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. La parte resolutiva del acuerdo dice así. Aprobar el expediente de modificación de presupuestaria número 4/2015 del Ayuntamiento de Ubrique en la modalidad de crédito extraordinario con el siguiente detalle. A continuación se detallan las partidas de gastos a crear, son hasta 5 para la recuperación de la parte de la paga extra del año 2012 correspondiente a órganos de gobierno, personal eventual, funcionarios, personal laboral y personal temporal. Y la partida de gasto disminuir, canon autonómico de depuración de agua por un importe de 34.350. Segundo, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 1/2015 del Patronato Municipal de Deportes en la modalidad de crédito extraordinario con el siguiente detalle: la partida de gasto a crear, la recuperación de la paga de parte de la paga esta de 2012 por un importe de 2.600 euros, y la partida de gasto de disminuir la de anticipos reintegrables del personal también por un importe de 2.600 euros. Tercero, procede a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, porque se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, procede a al pago de la parte de paga de diciembre de 2012 conforme a lo establecido en la disposición adicional 12ª de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado para 2015. Y quinto y último, dése cuenta la intervención municipal y el Departamento de Personal a los efectos oportunos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Y este punto, desde este punto, indicar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 establece la posibilidad de recuperación de la paga extra relativa al mes de diciembre de 2012, que se suprimió anteriormente. Concretamente serían 44 días de dicha paga, lo que equivale a un 24,04% de la misma. Se ha traído a este pleno de marzo porque existían dudas sobre la aplicación temporal, a qué presupuesto, a qué liquidación se refería y cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir las administraciones que se acogiesen a esta posibilidad. Pues varios ayuntamientos elevaron estas dudas a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y su respuesta fue que las condiciones que tenían que cumplir se limitaban al criterio de estabilidad presupuestaria y el momento de cumplimiento de dicho requisito en la liquidación del presupuesto de 2013. Como nosotros cumplimos ambos requisitos, lo traemos a este pleno para que se pueda hacer efectivo ese reintegro a los trabajadores que no percibieron el importe de la paga extra. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, por parte de mi grupo no vamos a poner ninguna pega al respecto. Sabemos que hay resoluciones judiciales ya que están dándole la razón a las personas que están reclamando esto, y en este caso en concreto, pues dándose los requisitos, probablemente si tuviéramos una reclamación de este tipo también saldría a favor de estas personas, y por lo tanto nosotros no vamos a poner ningún impedimento. Gracias, Grupo Socialista. Buenas tardes y bienvenidos a los presentes que nos acompañan en esta sesión. Nosotros ya nos explicó la intervención municipal el detalle de esta modificación, y como entendemos que es una posibilidad que abren los presupuestos generales del Estado y que el Ayuntamiento cumple los requisitos necesarios, compartimos el poder devolver en este caso pagar la paga extra a los trabajadores del Ayuntamiento. Así que sin más vamos a votar a favor. Gracias. Cambiamos de tema. En el apartado cultural, la Delegación de Cultura ha organizado para esta tarde la celebración de la 10ª edición del concurso de repostería La Gañotada, al que se han inscrito 13 participantes. Será a partir de las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Josefina Herrera, delegada de Cultura, ha recordado que a todos los asistentes a la entrega de premios de este concurso se les invitará esta tarde a la degustación de gañotes con chocolate. Como tú bien dices, ya es algo tradicional el hecho de que se convoque este concurso de repostería de gañotadas, el décimo año que se lleva haciendo. Y obviamente, para todo el pueblo de Ubrique, los gañotes es nuestro dulce estrella, ¿no? Digamos que es uno, casi un emblema, igual que el San Antonio o la patacabra, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tenía que tener también su día, ¿no?, en el que, bueno, pues hagamos un poco de promoción y de darle ese valor que tiene, pues ese gañote tan genuino de Ubrique, ¿no? Uh-huh. De hecho, al igual que hicimos el año pasado, también se están, de alguna forma, pues promocionando los gañotes a nivel turístico, porque las distintas pastelerías de Ubrique, confitería, como son La Nave, Ana la de Consuelo, Rosy, Nueve Caños y Hermano Román, pues son los que han hecho, digamos, los gañotes, tanto de esa tarde, que se van a repartir al público, como los que se están ofreciendo a los turistas en la Oficina Municipal de Turismo durante estos días, ¿no? Para darlos a conocer, pues eso, a todos los visitantes que vengan en estos días a nuestra localidad. Y de esta forma, pues promocionar y dar a conocer nuestro dulce tan genuino de nosotros, ¿verdad? Y bueno, entonces, dentro también de lo que es el concurso, pues decir que, bueno, el plazo acabó el miércoles 25, antes de ayer, acabó el plazo para presentarse al concurso, y han sido 13 participantes los que se han inscrito, uno más que el año pasado, que fueron 12, y decir que cada uno pues tiene que presentar pues 20 camiones como mínimo. Uh-huh. Y que tiene que estar, llevarlos al ayuntamiento hoy, a las 5 de la tarde, para ponerlo, colocar, digamos, en una mesa donde, bueno, el jurado pues tendrá que irlo probando y, bueno, degustando, y elegir cuál es el que más le ha gustado. Uh-huh. Para la campaña de gañotes, la campaña de difusión y la promoción de los gañotes, que están en, como digo, en turismo para uh-huh. turistas, pues cada empresa, cada confitería ha separado 5 kilos envasados individualmente, ¿vale? Para que no tenga problemas de, bueno, de sanidad y eso, ¿no? Y después, para esta tarde, pues cada confitería ha preparado 3 kilos, más lo de los concursos, que también pues se van a poder degustar por parte del público. Y aparte, pues también habrá chocolate, 60 litros de chocolate para todos aquellos que quieran venir pues a pasar la tarde con nosotros degustando estos gañotes y el chocolate. La verdad es que este año vamos a tener suerte con el tiempo, porque, bueno, como vemos, es un día soleado, espléndido, y ya está además colocando todo lo que es el mostrador en la plaza del ayuntamiento, para dejarlo todo listo para esta tarde, ¿no? Así que, bueno, yo espero que sí, que sean muchas las personas de Ubrique, ¿no?, y no de Ubrique, pues que quieran venir a pasar esta tarde pues con todos nosotros a degustar estos deliciosos gañotes, ¿no?, tan genuinos de Ubrique, y acompañados de este chocolate también tan rico, ¿no? También esta tarde, y con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro, el Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves ha organizado un conjunto de actividades que se van a desarrollar en el centro de la Avenida de España a partir de las 6:30. Se realizarán distintos juegos y ejercicios de expresión corporal acompañados de música y diferentes puestas en escena, donde se intentará interactuar con el público de la calle. Además, se dará lectura dramatizada a citas y frases célebres de diversos autores referidas al teatro como actividad social, lúdica y cultural. La iniciativa cuenta con la colaboración de las delegaciones de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Del mismo modo, esta noche la Peña Flamenca de Ubrique continúa con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Será a partir de las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita. Y mañana sábado se inaugura la exposición colectiva Arte 12 en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán a partir de la 1 de la tarde. Esta muestra estará formada por diferentes obras realizadas en óleo, acrílico y dibujo por el ubriqueño Miguel López Salas, junto a Magdalena Crespí, Elena Redcova, Marcos Vázquez y Diego Gil. Contado, va a haber bastante variedad entre unos y otros, ¿no? La mallorquina, no sabía con seguridad cuánto que iba a llevar, pero está metida ahora en trabajo de querer cambiar su forma de expresar sus inquietudes en otro sentido, ¿no? Y entonces está en búsqueda, más que haciendo lo que ya se ha conocido allí en Ubrique de ella, que pintaba unos paisajes mallorquinos tipo impresionista bastante bueno, pero va en búsqueda, y entonces tiene bastante unos pocos de cuadros pintados. Es que ahora pone también aquí en Estepona, hace también otra exposición, y esa la tiene preparada. Mm. Pero tiene trabajos previos a esa exposición y llevará algo de eso. Después la rusa sigue con su pintura. Su pintura impresionista, porque es lo que más le gusta a esa mujer pintar, y además que se le da muy bien. Y Diego, que es el pintor hiperrealista, esta vez va a llevar dibujo. No sé si os acordáis del cuadro de que había hecho una versión del príncipe este de Baviera y la reina de Inglaterra, Isabel I, que la había el mismo retrato que se conoce de ella, de ellos, de los dos personajes, pero al desnudo. O sea, le había quitado toda la ropa, o le había puesto parte de la ropa, en el caso de Luis de Baviera, una especie de estola de armiño, y es que es magnífico. Y entonces hace unos dibujos que tú los ves y dices, esto es un dibujo, es una fotografía, porque es que la verdad que te tienes que acercar a veces, cuando hace con grafito y cosas de esas que lo trabaja muy bien, dice, te tienes que acercar para saber si aquello es un dibujo o es una fotografía, en blanco y negro, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Y yo voy a llevar... Marco no sé qué va a llevar, porque tiene de temáticas distintas. Lo mismo te pinta algo de flamenco, que te pinta algo de relacionado con las viñas, que te pinta otra historia. Este hombre además es aficionado a la historia, le interesan mucho las cosas de historia, porque ha estudiado historia y también sacó la carrera de magisterio. Total, pero que él, lo de las viñas, es un hombre que la apasiona y tiene viña, y entonces forma, lo de la viña forma todo con su vida, ¿eh? Uh-huh. Y yo voy a llevar que en los últimos años, que los concursos que he ido últimamente, ahí el curso de pintura rápida, nunca me ha dado tiempo de terminar cuadros a mi gusto, y entonces he cogido los cuadros estos y los he terminado a mi gusto, y entonces lo voy a llevar. El peor fue el del año pasado, que me dio menos tiempo que ningún año. Lo dejé allí ya, bueno, es que no me daba tiempo, ya era la hora del jurado, que no sé qué, yo de antes en 6 horas, cosas así, solventaba un cuadro de tamaño mediano, pero ahora, con la forma que tengo ahora de pintar, no puedo, y entonces digo, qué lástima que deja los cuadros estos a medio hacer, digo, pues los voy a terminar y los voy a enseñar, y eso es lo que voy a llevar prácticamente. Por otro lado, hoy viernes de Dolores, la imagen de la Virgen de Dolores se encuentra en devoto besamanos en la parroquia de Ubrique y hasta las 8 de la tarde, hora en la que dará comienzo la Eucaristía. Posteriormente será trasladada en su paso hasta la Ermita del Jesús, donde va a permanecer hasta el próximo Viernes Santo. Mañana, sábado de Pasión, tras la Eucaristía en el convento, se celebrará el Vía Crucis hasta el Calvario, con la imagen del Cristo del Perdón. Y el domingo de Ramos tendrá lugar la salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Este año, como novedad, el desarrollo de la procesión será en horario de tarde, por lo que la salida tendrá lugar a las 5:30 desde el convento de Capuchinos. Asimismo, se van a realizar importantes estrenos en el paso. Nuestro Padre Jesús de la Paz estará acompañado por las imágenes de un niño y una niña en la parte delantera y de las imágenes de los apóstoles San Pedro y San Juan, que irán situados en la trasera del paso. El acompañamiento musical correrá a cargo también por primera vez de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Además, como es tradicional, en el cortejo de la borriquita participarán niños y niñas de la localidad ataviados de hebreos. Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, ha informado que los niños que deseen participar deberán de acudir media hora antes de la salida al convento. El horario de salida es a las 5:30 de la tarde, uh-huh. El domingo a las 5:30 de la tarde, y el recorrido es exactamente igual que el año pasado, pues en la calle Herrera Oria, Moreno de Mora, los callejones, después coger por la calle San Francisco Javier hasta la puerta del juzgado, sube hacia la calle San Sebastián, la calle Real, calle El Agua y San Francisco y el convento. Nuestra intención es de que el sábado por la mañana, a partir de las 12 por ahí, se pueda visitar el convento, para que seguramente estaremos poniendo cuatro flores, poniendo cuatro cositas, ¿no? Sí, pero lo que es el paso ya estará totalmente ornamentado, y a todas las personas que lo deseen ver, pues nuestra intención es los niños hacer posible que quieran acompañar a la imagen. Vamos a intentar también que entren por la parte de atrás, por el patio de atrás o por la puerta de la sacristía, y para no dejarlo como el año pasado ahí en el patio, pues que estén dentro en el interior y poder organizar un poquito el corteo para que año tras año podamos organizar un poco mejor la proyección y vaya un poco más de con más sentimiento y con más orden. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 27 de marzo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.